te invito a que te quedes conmigo y disfrutes de la mejor música en esta radio en el 1610 de amplitud modulada. Tenemos aquí divirtiéndonos desde la cabina, tenemos música, el pronóstico del clima, más adelante tenemos la canción, la nueva canción, reciente tema musical. Las canciones que quieres escuchar suenan en tu radio. Gracias por estar en sintonía de Estéreo Centro 88.7, la única estación que le hace latir el corazón. Escuchando la mejor de la música de ayer y hoy, señal 101, cuando la ciudad se aquieta, cuando ya no queda gente en la calle, aguante la tarde, mucha música latina, suena tu música y se pone buena. Gracias por tu sintonía, seguimos siendo la mejor. Los Ángeles Más Radio, la música que te gusta, disfrutará con Los Ángeles Más Radio. Y hoy tenemos un día bastante cálido, con temperaturas de 85 grados para Los Ángeles, 95 para Los Valles y más de 100 grados en San Bernardino. Así que ya lo sabe, tome agua y protéjase del sol. Ya listos para llevarles toda la información de lo que pasa en Cataluña, en España y en el mundo a través de la frecuencia latina, Barcelona Latina, con las informaciones que no van a escuchar en otra radio. Vamos a estar contando de eso y de muchísimo más aquí, Barcelona Latina FM. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Que aún no somos una dictadura, dice el gobierno? ¿Un exguerrillero llega a ser presidente? Escucha, escucha. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, tú no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable. Una de esas cosas.